Estoy en el rectorado, acá estoy con la gente de APU, a raíz de un par de 24 horas que se va a producir en la jornada de hoy y pronosticado 48 para la semana que viene. Todo eso tiene que ver con la toma de personal en la Facultad de Derecho a la planta transitoria, sin rendir, digamos, el examen correspondiente o ir a concurso correspondiente para el ingreso, como la mayoría de los trabajadores ha hecho, los que de momento están trabajando en ese sector. Estoy acá con Leandro Klim, que es secretario de Actas y Acción Social. Bueno, gracias por atendernos. La idea es contar un poco, digamos, los motivos y que nos amplíes un poco más la información acerca de este paro que estaba para la jornada de hoy. Sí, ¿cómo estás? Buen día a vos y a la audiencia. Bueno, este conflicto se origina en la Facultad de Derecho con el ingreso de dos personas a planta transitoria de la universidad, violando lo que es el concurso público de oposición antecedente que hemos aprobado en la universidad hace unos años. Estas dos personas no solamente no concursaron, sino que no tienen el título correspondiente que acredita su idoneidad para cumplir esas funciones. Eso generó un conflicto que lo llevamos al Ministerio de Trabajo, hicimos la correspondiente denuncia, estuvimos reunidos ahí con los paritarios de la gestión. Bueno, no encontramos ninguna respuesta y ahora nos encontramos en este plan de lucha para que esas dos personas dejen de trabajar en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿En qué sector, digamos, de la facultad ingresaron? Digamos, ¿saben los motivos del porqué? Digamos, ¿tiene que ver algún tema de familiaridad o amistad con referentes de la universidad? Sí, uno de ellos es hermano del concejal Abad. O sea que los dos ingresos están motivados por cuestiones políticas. Nosotros queremos destacar el tema del concurso público, que desde el gremio lo impulsamos en el año 2005, de esta forma, para que ingrese a la universidad cualquiera persona de la sociedad. Cualquier hijo de vecina puede concursar, rendir el concurso para ingresar a la planta permanente de la universidad. Por eso a nosotros nos duele cuando se ingrese por la ventana sin haber ingresado por concurso. Bien. Y sabiendo, teniendo en cuenta, estoy acá también con Victoria, secretaria de APU, secretaria de Gremial, hay una lista de espera, me imagino, ¿no? Hay gente que ha rendido el concurso y está a la espera de poder ingresar. ¿Se sabe, digamos, de qué cantidad es esa lista, digamos, y cuáles son las condiciones también para que la gente sepa del concurso para poder trabajar en la universidad? Sí, tenemos órdenes vigentes, de los cuales se están llamando a medida que se producen las vacantes o las bajas, tanto en las tareas administrativas como en servicios generales. Creo que un poco en lo que estaba marcando Leandro, creo que es importante remarcar que nosotros estamos defendiendo el régimen de ingreso por concurso, estamos defendiendo las tareas de planta, por eso estamos denunciando también las tercerizaciones que se producen en defensa de nuestras tareas, como así también denunciando todo aquel tipo de modalidad contractual que ingresa a la universidad que realizan tareas de personal universitario. Creo que ese es el objetivo y creo que es las decisiones y el debate que se produjo en la asamblea universitaria, en la asamblea de personal universitario, el cual deriva en estas medidas de fuerza, principalmente la defensa de nuestras tareas y el ingreso a la planta mediante el régimen de ingreso por concurso. ¿Han tratado de dialogar con directivos o con algún responsable como para que les lleve alguna explicación de todo esto? Sí, hasta ahora, a partir de que nosotros realizamos las medidas de fuerza, ninguna autoridad se ha acercado hasta el momento. En realidad nosotros ahora lo que estamos realizando es el recorrido de los diferentes lugares de trabajo. Recién llegamos a rectorado, estamos recorriendo. Hasta ahora lo que nos vamos comunicando con los diferentes compañeros que están recorriendo los demás lugares, un altísimo porcentaje de acatamiento al paro. Leandro, te damos un segundo y te van a saludar los conductores del programa en el mañanero. Sí, hola. ¿Qué tal? Buen día, Leandro, Juan Manuel y Santiago. Te saludamos aquí en De la Azotea. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué implica el paro, no? Porque nosotros también la semana pasada hablamos con el secretario general del gremio, Sergio Mendoza. Nos explicaba todos estos motivos que vos volvías a reiterar. Pero ¿qué implica a nivel funcionamiento de la universidad este paro que, como dicen, tiene alto acatamiento? Y en principio es un paro total sin concurrencia a los lugares de trabajo. Uh-huh. Por lo tanto está cerrado todo lo que es rectorado, como las facultades, todas las unidades académicas, todas las tareas que dependan de nosotros, del personal de planta. Claro. No implicamos en estas tomas de medidas a los docentes que dictaron las clases correspondientes. Uh-huh. El paro es hoy 24 horas y la semana que viene, martes y miércoles, martes 25 y miércoles 26. Uh-huh. Dos días de paro también sin concurrencia a los lugares de trabajo. Digamos que las facultades están cerradas, más allá de que los docentes no es un paro docente, digamos, no se puede dictar clase porque no están abiertas las aulas, no están abiertas las unidades académicas. No, clases se dan, ¿eh? Ah, clases sí. Sí, lo único que no van a, si hay exámenes, por ejemplo, no tendrán las correspondientes listas. Claro. Pero no, clases se van a dictar normalmente. Ah, bien. También leímos a través de distintos portales que otro de los reclamos que están pidiendo es mayor presupuesto para horas extras y tareas de reparación. Frente a estos reclamos, ¿tampoco han tenido respuesta alguna? Mira, en principio quisiera aclarar algo, que hay dos, hay varios reclamos de la universidad. Nosotros siempre estuvimos peleando por mejores condiciones de trabajo para todos los trabajadores. Por eso las reparaciones son importantes. Hay lugares más vulnerables, como pueden ser el complejo universitario o el ILIA, que muchas veces están rotas ventanas, entonces a la noche es realmente peligroso, no solamente para los estudiantes que van a cursar, sino para los propios trabajadores. Entonces siempre nuestra meta es que se arreglen todo ese tipo de cercos perimetrales, que muchas veces se rompe, o bueno, por vándalos también se destruye, se roba. Entonces siempre estamos peleando por mejores condiciones de trabajo. En este caso puntual, el motivo del reclamo se inicia con estos dos ingresos a planta por la Facultad de Derecho. Pero el resto de los reclamos también son válidos.